brazos como el hombre. Los animales despiertan. Con gritos de dueños de la selva. El campo de otras vidas, la silla.